Feroz América, la antigua voz de nuestra patria grande. Buenas tardes, ¿cómo están amigos y amigas de Radio Comunitaria La Mosquitera? Aquí comienza otra edición más de Feroz América, este programa que se transmite de lunes a jueves, después de las 15 y hasta las 17 horas, con excelente música latinoamericana, como es de costumbre. Y hoy, en particular, estamos transmitiendo desde la Plaza Independencia, el punto cultural neurálgico de la ciudad de Mendoza, porque se está llevando adelante, comenzó hoy día, el noveno Encuentro Nacional de Artesanes y de Expresiones Culturales también. Es un encuentro que aglutina más de 250 puestos con artesanía realmente fidedigna, totalmente hecha a mano. El mismo artesano que usted le puede comprar es el mismo que la fabrica. Y la verdad que es son 5 días que vamos a pasar aquí de una forma extraordinaria, porque además de exposición y venta de artesanías, también hay patios de comidas, hay un lugar para, si usted tiene mucha sed, puede venir y beber unas cervezas, si así lo desea, y además hay espectáculos musicales que comienzan hoy día a partir de las 18:30 horas aproximadamente, con escenario, con sonido. Durante los 5 días también, por supuesto, se va a ofrecer la misma calidad cultural aquí en la Plaza Independencia. En este evento, que reúne más de 250 artesanos, el año pasado, como es sabido, no lo pudimos organizar. Fue un año bastante trágico para nosotros porque realmente es un evento que lo esperamos todo el año. Nosotros ya, a partir del 1 de diciembre, estamos esperando el próximo encuentro del año que viene. Entonces, la verdad que nos pone muy feliz, muy contentos. Está llena la plaza de puestos, se ve hermosa realmente, así que tienen toda la tarde para venir, hoy, mañana, pasado, hasta el día lunes, inclusive. Hay diferentes propuestas musicales en los diferentes días también. También hay espectáculos para niños. Hay muchos espectáculos de circos, circenses, de malabares, de magia. Y además, cada artesano, aquel que ha podido, ha traído su taller y está trabajando ahí delante del público para que se vea cómo se produce, cómo se manufactura, cómo va cambiando ese material de una forma a otra, ¿no? Para quedar en un objeto totalmente artesanal y artístico. Así que bueno, aquí estamos. Sí les puedo comentar que tenemos una hermosa temperatura ahora aquí en la provincia de Mendoza, sobre todo aquí en la ciudad, con 26 grados, hermoso está el día realmente, soleado es lo que pronostica, puede llegar a 27 quizás, pero está bueno, muy muy agradable la verdad, digno de ser disfrutado este espacio justamente artesanal y cultural aquí en el punto neurálgico de la provincia de Mendoza. Vamos a ir a estudios, porque aquí voy a presentar ahora. Hay toda una parte técnica, no solamente en el estudio, sino aquí en la plaza también. Porque le doy la bienvenida, aunque no puede hablar. ¿Puede hablar? No puede hablar, ¿no? No puede hablar. La Luli Aceca, que está en la operación técnica, en ese trabajo increíble que hacen nuestros compañeros, junto con el Nicolás Cremarí, que está allá en la radio, allá en el estudio fijo. Así que a los dos le agradecemos que estén presentes y por supuesto el apoyo técnico que nos brinda Darío Figueroa, presente aquí. Si no fuera por él, hubiéramos enchufado cualquier cosa, Luli, ¿o no? Pero bueno, gracias al Darío, realmente es un esfuerzo poder hacer esto, poder transmitir desde la calle, es un esfuerzo muy grande que se realiza en la radio y con el compromiso de siempre, ¿no?, de todos los compañeros, para que la comunicación popular justamente llegue a donde tiene que llegar. Esa es la idea, ¿eh? Así que bueno, dándole la bienvenida a todos los operadores, porque ahora tengo dos operadores, ¿eh? Es un lujo para mí. Vamos a ir de lleno a la música. La música llega a Feroz América de la siguiente manera. Vale, Feroz América, historia, literatura, música, por Radio Comunitaria La Mosquitera. Una dosis de nuestra patria grande. Bueno, continuamos aquí en la Plaza Independencia, en este encuentro, noveno encuentro de artesanes, es lo que estoy diciendo. Nos encontramos aquí en la Plaza Independencia, este encuentro nacional, artístico y cultural de artesanes que se lleva adelante desde hoy, jueves 18, hasta el lunes 22 de noviembre. Estamos aquí en la plaza de 10 de la mañana a 0 horas, así que tiene tiempo de sobra. Después del mate, si usted desea, venir a la mañana también, se va a encontrar con una variedad increíble de artesanías, en todos los rubros que usted se puede imaginar. Además de eso, van a haber talleres de artesanías en vivo, esto es con cupo limitado. Habrá modelado de mandrágoras, esto es el viernes mañana, de 15 a 16:30. Después, el sábado 20 y domingo 21, hay un tejido en telar. También hay un taller con cupo limitado, pero gratis, un taller de cerámica para el sábado 20 y domingo 21, de 15 a 17 horas, y un taller de percusión, que eso va a ser el día viernes y sábado, de 15 a 17 horas. Después, una grilla de espectáculos que realmente abarca a todas las edades, con un circo itinerante, que esto va a empezar de 18 a 22 horas, con la compañía Poca Mosca Circo, Payaso Escabeche, Mago Ludiem, compañía Mosqueta, Mati Cirque y muchos más. Tenemos un hermoso viento aquí, una brisa alucinante aquí en la Plaza Independencia, con una temperatura muy, muy agradable. Y le cuento los espectáculos. Para hoy día jueves, comienzan a las 18:30, todos los días, ¿eh? Así que hoy va a estar la Morenada Real Urcupiña, con un movimiento increíble de personas, realmente con sus danzas y sus trajes totalmente típicos. Eso es a las 18:30. A las 19 toca Fantasma Norte, a las 20 toca Les Ángeles, a las 21 Bigote, a las 22 Teo, y a las 23 una querida amiga chilena cantautora que se llama Rubí Monroy, una cantautora realmente excepcional, que aquí la pueden escuchar. Para mañana, el sábado, el domingo y el lunes continúan también, por supuesto, las actividades musicales y de talleres también. Además, bueno, como siempre, no es la exigencia, sino es las ganas de que tenemos todos los feriantes, todos los artesanos, de encontrarnos una vez al año. Aquí tenemos compañeros que vienen desde muy lejos, ¿no?, con sus artesanías, a cuestas, con sus talleres, inclusive, que vienen a mostrar, a vender, a ofrecer sus trabajos, ¿no?, con este oficio tan noble que es ser artesano. Vamos a escuchar un tema musical, si le parece, Nicolás, y volvemos ahí en un ratito. Guerrera, abuelos inmigrantes, de vida dura, años de dictadura, infancia heavy, síntomas que aún perduran, siempre rozando la locura, siempre supe que el amor todo lo cura,

se baña muy describiendo yo descascaro mi corazón que se hace ancho el sentimiento que me ha dejado. Feroz América, historia, literatura, música, por Radio Comunitaria La Mosquitera, una dosis de nuestra patria grande. América en esta emisión especial desde la Plaza Independencia en el motivo, por el motivo del encuentro, el noveno encuentro nacional artístico y cultural de artesanes que se realiza todos los años aquí en esta hermosa plaza. Y ahora tenemos aquí la voz de nuestra, en la Plaza Independencia tenemos una comisión y está integrada justamente por la fiscal general, que es la Nani Molina. ¿Cómo te va, Nani? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo va? Bien, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de La Mosquitera. Bueno, y dando la bienvenida al encuentro. Sí, sí, muy contentos y contentas. Por suerte está saliendo todo espectacular. Está todo yendo con normalidad. Cada vez están llegando más compañeros y compañeras de distintas provincias. Así que bueno, estoy contentos acá. Mucho trabajo. Mucho trabajo, pero con mucha alegría. Hemos programado muchísimas actividades y bueno, recontentos también de que puedan estar acá en la radio visitándonos. Sí, sí. Un privilegio enorme. La verdad que para nosotros es una alegría. Este encuentro, por supuesto, se hace a pulmón, ¿no? Más autogestivo que otra cosa, ¿no? Claro que sí. Acá, bueno, se destaca justamente eso, la autogestión. Desde el primer día que programamos organizar el noveno encuentro de este año, fue una lucha haber conseguido los permisos, las habilitaciones municipales, fue todo un logro colectivo a nivel nacional. Y bueno, todo lo demás que se viene también, por supuesto, somos un grupo enorme que trabajamos a pulmón, muchísimas horas de trabajo que hemos dedicado para esto, así que bueno, recontentos y contentas de que esté saliendo bárbaro y nada. Bueno, buenísimo. La invitación entonces es para todos los días, hasta el día lunes inclusive. Sí, sí. La feria comienza a partir de las 10 de la mañana, el día jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Y a partir de las 18 horas tenemos todo lo que son espectáculos en vivo, musicales, teatrales. Hay un festival de circo también, una oferta cultural y artística para toda la familia. Tenemos, por ejemplo, un montón de shows de artistas locales. Como por ejemplo, vamos a recibir la participación del Flaco Suárez, Guillermo Troncoso, tenemos un montón de bandas de distintos géneros espectaculares de acá de Mendoza. Y bueno, después también vamos a tener una oferta impresionante de talleres en vivo, en donde las personas tenemos un cupo limitado para cada uno de ellos, en donde van a poder venir a participar, vivir una experiencia de transformar materias primas. Así que bueno, de todo un poco. Bien, bien, buenísimo. Mucho esfuerzo, mucho trabajo de todo el grupo, ¿no? Que justamente comanda aquí, lleva adelante la organización del noveno encuentro. Muchas gracias, Nani. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos acá a disposición para lo que quieran. Muy bien, gracias, muy amable. Ahí hablábamos con la Nani Molina, que integra la comisión de artesanos aquí en la Plaza Independencia. Y ahora tenemos el gusto de hablar, mire, esto es un lujo para mí realmente, de poder charlar y que ustedes también, la audiencia de La Mosquitera, conozcan los artesanos, conozcan el trabajo que están haciendo, cómo lo llevan adelante. Y para eso está aquí Carminia y está el pájaro también, que vienen de diferentes lugares. Hola Carminia, ¿cómo te va? Hola Leandro, ¿todo Buenas bien? Tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿De dónde venimos? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí, y el pájaro, vamos a saludarlo. ¿Cómo le va, pájaro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bienvenido amigo. Muchas gracias. Bienvenido. Sí, yo vengo viajando también de Buenos Aires, de Neuquén el encuentro, me quedé allá con los amigos allá, recordando un poco, disfrutando, y me vine para el encuentro este de Mendoza, que no había participado nunca. ¿Nunca habías venido acá? Nunca había venido. Llegabas a Neuquén y ahí... Y bueno, ahora estoy acá. Cambiaron las fechas y las cosas dieron para que se dé la vueltita agradable, ¿no? Bien, qué bueno. Bueno, bienvenidos los dos. La Carminia es una habitué de aquí de Mendoza, por más que ha vivido aquí también. Sí, en su época, muchos años, muchos años. ¿Y qué materiales trabajas, Carminia? Trabajo cuero. Cuero. Trabajo artesanía en cuero. Bien, algo muy fidedigno el cuero, imagínate, acá en Argentina es algo muy particular. 20 años que trabajo. Ah, mira bien. ¿Y la técnica es tuya? ¿Qué técnicas usas? Sí, bueno, obviamente me enseñaron lo básico y yo después le fui poniendo... Mi toque. Tu parte, claro. Ajá. Y vos vivís en Buenos Aires. Sí, hace 10 años que vivo en Buenos Aires. Ahora. ¿Cómo está la situación allá en las ferias? Bueno. Hace un tiempo atrás, un año era más o menos, que hubo... No, lo que vos me estás comentando hace como 2 años. 2 años, hubo una represión muy grande. Hubo una represión muy grande con el gobierno de Buenos Aires, que nos han reprimido a los artesanos, a los trabajadores, la policía, el gobierno. ¿En qué parte ustedes vendían? En San Telmo. En San Telmo. Yo trabajo en la feria de San Telmo y bueno, en un momento quisieron sacarnos, desocupar ese lugar donde estábamos los artesanos y bueno, de hecho quieren tomar ese lugar todavía. Pero y bueno, es un lugar histórico, a nivel artesanal. Sí, digamos, a nivel artesanal, sí, somos muchos, más de, no sé, 1000 artesanos, claro, o más, muchísimo, más también. Viajeros. Muchísimo, claro. Más los viajeros. Más los viajeros. Claro. Más los visitantes que vienen al lugar, claro, claro. ¿Y las ventas cómo están ahí? Bueno, en este momento es como que después de la pandemia, bueno, obviamente como pasó en todo el país, se paró. Ahora estuvo un tiempo bastante parado, que no se vendía nada, pero ahora es como que está repuntando. Bueno, con esto de que abrieron la frontera. Claro, claro, claro. ¿Y el pájaro anda recorriendo el país? Ahí andamos recorriendo, sí. ¿Hace ferias? Hago ferias. ¿Sos habitual a hacer ferias? Sí, sí. ¿Y en qué lugares vas habitualmente? Mira, en este momento me quedé con la pandemia clavado en Buenos Aires. Y bueno. Pero has tenido tus viajes, digamos. He tenido mis viajes, sí. Bueno, de hecho me agarró el golpe de Evo en Bolivia. Mirá. Y de ahí vine bajando. Cuando pude salir de allá, bueno, me agarró la pandemia en Buenos Aires, que fue de pasada por ahí, quedé clavado. Claro, claro. Pero bueno, sí, recorriendo como siempre un lugar, otro. Estuve participando cuando pasó lo de la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, el hecho de la represión. Sí. Justo, llegué en ese momento que estaban reprimiendo unos días antes, cuando ya empezaban a desalojar, y hicimos el aguante, que se hizo el aguante con olla popular, se hizo el aguante con músicos, claro, y claro. Bueno, artistas, artista. Todos distintos actividades se hicieron para sostener ese espacio, ¿no? Claro. De lucha, la verdad que fue un espacio de lucha. Es que la artesanía, el artesano de por sí, ¿no? Tiene que lograr conseguir ese espacio necesario para poder trabajar. Históricamente. Porque normalmente las políticas culturales te dicen, bueno, tiene un espacio, pero a 15 kilómetros del aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Sí, o si no, a la vuelta. Claro. A la vuelta, en el galponcito aquel, vamos a armar una feria. Pero pasa nadie. ¿No? Donde no anda, claro, nadie, claro. Pasa el perro callejero mirándote así, claro, de coté, ¿vos quién sos? Y te mea, después. De paso te mea, sí. Che, pájaro, ¿y vos qué trabajás? ¿Cuál es? Yo hago metal. Uh-huh. Hago metal, soldadura, cincelado, engarzo piedra. Sos orfebre y joyero. Ponele. Pero ¿cuántos años llevas? Y bueno, ya llevo 30 y algo. Bueno, sos un joyero, mi amigo. Un joyero, sí, especializado sos. Más o menos. En 30 años, mirá. Bueno, pero no? Bueno, así con los recursos de todo artesano, ¿no? Claro. Sí, siempre trabajando con lo que uno tiene. Uh-huh. Las herramientas que uno mismo fabrica y va buscándole la vuelta para hacer lo que hace, ¿no? Claro. Arte. Exactamente. Y ustedes que han ido a otros países, sí, que han viajado así, ¿cómo se labura en otros lugares? Por supuesto en la calle, ¿no? ¿Les permiten trabajar? No, no sabemos que aquí, por ejemplo, hay problemas para trabajar en la calle, porque, bueno, confiscan las mercaderías. Siempre. Yo creo que a nivel mundial es general. Es general esto del confinamiento de que te sacan la mercadería. No está fácil, claro, para laburar afuera también. Siempre hay un miramiento, ¿no? Porque uno, sí, es artesano, como que de repente, bueno, quizás no te saquen la mercadería, pero no te dejan laburar. Pero no te dejan trabajar. No puedes trabajar, claro. Pero te lo avisan una vez. Claro. A la segunda ya tenés problemas graves. Claro. Bueno, aquí estamos, citando el noveno encuentro con dos compañeros, Carminia y el Pájaro, que vienen desde Buenos Aires, y bueno, ellos, como ustedes escucharon, andan viajando por todo el país de encuentro. ¿Ahora queda otro encuentro más? No, creo que no. Puede ser el de La Pampa. Ajá. El de regalo. La navideña, claro. La navideña. Esa sería la última del año en el país. Sí. Bueno, muy bien, les agradezco que se hayan venido hasta aquí al estudio, mi amigo Pájaro. Siempre Carmina, participar en esta feria, que la amo. Sí, buenísimo. Bueno. Es un placer para mí estar en este lugar y, bueno, recorrer este espacio que es muy bello. Qué capo. Y bueno, encontrarse con gente que uno pensar que no los iba a ver o no los veía por mucho tiempo, claro, y encontrarse en este lugar. Magnífico. Bueno, mi amigo, muchas gracias. ¿Eh? No, gracias. Bueno, gracias, placer por con vos siempre, compañero. Pero Leandro, muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por favor, faltaba más. Parece hacer algo de música. Parece esto. Vamos a hacer música también, sí, señor. Sí, porque además de artesanos hay muchos músicos, actrices, hay de todo. Hay acá, de todo. Bueno, ¿qué le parece, Nicolás, si ponemos un tema musical allá en el estudio? Muy bien, continuamos aquí en el noveno Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanes que se está llevando a cabo en la Plaza Independencia desde hoy día, jueves, hasta el lunes 22. Son 5 días con una actividad cultural impresionante que ofrecen aquí los artesanos, porque además de tener sus stands y sus puestos con la mercadería, hay espectáculos artísticos, hay talleres en vivo y, bueno, un cronograma de actividades que vamos a ir relatando después durante el programa. Y ahora tengo aquí a dos compañeros artesanos también que bueno, vienen viajando. Ellos son otros más de esos enamorados del arte, del arte popular, justamente, ¿no? Y estoy aquí en la mesa con Néstor y Hernán, que les doy las buenas tardes ahora mismo. Bueno, buenas tardes para todos los oyentes. Buenas tardes, buenas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Hernán. Bien, che, muy bien. Bueno, muchas gracias por este espacio, este ratito ahí para poder charlar con la audiencia de Radio La Comunitaria, Radio Comunitaria La Mosquitera, y además del programa Feroz América. Hernán, usted ha venido ya a otros encuentros, ¿no? Perdón, Néstor, discúlpeme, miro uno y nombro otro. Sí, Néstor. Ya he venido varios años, la verdad que Mendoza siempre nos ha recibido muy bien y bueno, justamente por eso volvemos, ¿no? ¿Venís de otra feria? O sí, estoy haciendo una pequeña gira, estaba en Chaco, de Chaco me fui a Neuquén y de Neuquén Mendoza. De ahora que me voy acá a Huinca, Renanco, Córdoba y de ahí a Río Gallegos. Bien. Con el taller cargado encima. Sí, yo tengo mi rubro, pinto en el momento y voy haciendo mi taller en el momento que estoy en la feria, así que puedo viajar tranquilamente sin tener que volver. Con poco equipaje, con poco peso. Con mucho peso en este caso porque son cerámicas las que pinto. Ajá. Pero a la misma vez cuando voy al lugar compro toda la materia prima en el lugar y ahí produzco, vendo y ya me voy y vuelvo vacío. Claro. ¿Y cómo es la técnica? ¿Pintás con tus dedos? Sí, la técnica se llama digitopintura, yo le digo arte con los dedos, consiste en pintar con los dedos, con pinturas al óleo sobre una cerámica. Aproximadamente en un minuto y medio se hace un paisaje al ritmo de la música delante del público, que queda plasmado ahí en el momento. Es todo un show, amigo. Sí, es parte de un show, es tratar de hacer lo que uno siente y plasmarlo en una espontaneidad, ¿no? Ajá. Y tratar de transmitir lo que uno siente también. Y siempre es con música de fondo. Siempre es con música de fondo porque yo trato de disfrutar del momento vivido. Ajá. Y tratar de hacerlo mejor, ¿no? Que de eso se trata. Y esta quizá es una pregunta muy íntima, pero ¿qué música te gusta? Mira, tu inspiración, digamos. Escucho todo tipo de música. Trato de buscar la música que la sienta, que la vibra por dentro, que me diga algo, que me transmite. Y yo justamente después de ahí puedo canalizar mis emociones y llevarlo a cabo en una obra. Qué bueno, qué bueno. Una técnica tuya, exclusivamente propia. Sí, soy como muy muy yo en mi trabajo. Ajá. ¿Y hace cuánto que estás con él? 24 años. Toda una vida. Toda una vida. Y bienvenido en todas las ferias siempre. Sí, siempre digo, bueno, es una reunión de amigos, es una familia grande, los artesanos nos conocemos, andamos viajando por todo el país y somos gente que nos conocemos, compartimos muchos momentos, comidas, albergues, tormentas, de todo, ¿me entendés? Y bueno, en eso compartimos mucho tiempo de vida y justamente nos encontramos en estos lugares y la verdad para nosotros es satisfactorio y también, bueno, poder demostrarle a la gente lo que uno hace también es satisfactorio, ¿no? ¿Y el precio de la libertad de este trabajo? Qué sé yo, por ejemplo, yo soy feliz de esta forma, ¿no? Y yo pienso que esa es mi libertad. Sí, no lo cambiaría por nada. No lo cambio por nada. Yo pienso que uno no va en busca del dinero, sino de ser feliz. Y en la vida es eso. Y bueno, me parece que vamos todos en el mismo camino. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y Hernán, bien. Que viene de Santa Fe, Hernán. De Santa Fe, sí. Bueno, bienvenido. ¿Es el primer encuentro que haces acá en Mendoza? Es el primer encuentro que hago. Ajá. Acá, sí, sí. He venido a laburar en otro tipo de eventos, pero no, al encuentro no. Ajá. Nunca había venido. Bien, bien. ¿Y te sentís cómodo acá en Mendoza? Bien, vamos bien, hasta ahora, sí, bien, sí, bien. Sí. ¿Y en qué rubro trabajas? Yo hago todo lo que sea títeres en goma espuma, marionetas, móviles, ajá, todo lo que sea casi siempre en goma espuma. Un mundo imaginario es. Sí, interesante. Sí, sí, sí, me imagino, ¿no? Sí, porque sí, generas sí, tus sí, propios personajes ahí. Sí, la verdad que está bueno. A mí particularmente creo me moviliza mucho. No sé si hay maneras de explicarlo. Claro, claro. Particularmente es lo que me atrae, lo que me despierta y me dan ganas. A veces analizo, veo otros puestos, otras cosas, y digo, no me llama para nada la atención trabajar ciertos materiales. Claro, sin embargo, claro, esto que yo hago me apasiona mucho. ¿Y también sos titiritero, te dedicas a no, eso? Ahora no, ahora no. Pero ahora has hecho... No. Sí, este sí, en realidad arranqué por el lado de laburar teatro, títere. Ajá. Y bueno, en un momento me empezó a gustar mucho el tema de construir. Yo no solo hago la feria, también fabrico para gente que trabaja de esto, también fabrico escenografías, entonces como todo un circuito. Siempre sí, con un retablo. Ahí. Y sí, sí, por ahí siempre, siempre de ese lado, del lado, digamos, del retablo o del teatro, eso me gusta mucho. ¿Y sos de Santa Fe Capital? Soy de Santa Fe Capital, ajá. Sí, sí. ¿Y allá cómo están las ferias? ¿Cómo? Ahora bien, ahora bien. ¿Se puede laburar? Sí, sí, estuvimos trabajando, de hecho, hace 2 semanas atrás se hizo la Nacional, es una feria que en realidad nosotros se hace en otra fecha, pero bueno, a partir del COVID pudimos lograrla ahora, claro, en noviembre, sino en realidad la fecha siempre es en junio. Ah, es esa fecha, digamos, mayo o junio, que son las dos fechas puntuales. Bien, bien. ¿Y hace cuánto que te dedicas a ya esto? Ya también como 20 chirola de años, ¿sí? Una forma de vida ya. Y en algún punto sí fue que te va llevando. Sí. Siempre hablamos, ¿no?, de ese el precio que tiene la libertad este trabajo, ¿no? Que en cierta forma es muy raro pensarlo como un trabajo siempre, más allá de que uno le pone un montón de horas y viajes, es lo que decía él, y, pero es muy diferente, muy distinto, distinto. He trabajado de guacho en laburo y me doy cuenta que es muy distinto, ¿no? Bueno, la verdad que un placer haberlos conocido, haber hablado con ustedes, que la audiencia de La Mosquitera también esté al tanto de cómo es esta vida de artesano. Uno siempre se imagina, ¿no?, que el artesano es un hippie que está tirado en el piso y que fuma porro y que hace cadenitas, que no está mal. No estamos muy lejos. Que no está mal, pero es un estilo de vida también, sí, ¿no? Es una forma de vida, porque cada uno mantiene su familia. ¿Vos tenés hijos? De hecho, eso que vos decís, la familia, por ahí la artesanía habla de eso, ¿no? De que vos vas heredando y a la vez vas... Y yo lo veo, por ejemplo, ya con mis hijas, por más que sea, ellas también ya empiezan cada uno con sus cositas, no necesariamente con lo mismo que yo hago, a transitarlos de esos caminos. Qué bueno. Mucha suerte, che, para el encuentro. Gracias. Y bueno, gracias a todos los oyentes, los invitamos a que vengan a participar. Y a ver un poco de... Y a pasarlo lindo, va a ser lindo. Bueno. Gracias, Néstor. Gracias Hernán. Gracias. Muy amable. Dos compañeros que están participando, integrando aquí el 9º Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanes, que se lleva adelante en la Plaza Independencia. Vamos a estudios, porque ya estamos cerca de la tanda, ¿eh? Así que volvemos en unos minutos. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Muy bien, amigos, continuamos aquí en el 9º Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanes, donde Radio Comunitaria La Mosquitera está presente aquí en la Plaza Independencia. Como siempre, la radio comunitaria La Mosquitera, presente en todos los eventos, no solamente políticos y qué sé yo, sino también los culturales. No podemos estar ajenos a eso, ¿eh? Y más en este encuentro inmenso, encuentro que se está llevando adelante desde hoy, jueves 18 hasta el lunes 22 de 10 de la mañana a 0 horas. Y seguimos charlando aquí con dos compañeros artesanos que han llegado desde Córdoba. Y los voy a presentar. Rubén y Miguel, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Bueno, me alegro. ¿Conocían el encuentro? ¿Ya habían venido anteriormente aquí? Yo conocí el encuentro, primera vez que participo. Ajá. En el encuentro. Bueno, Mendoza varias veces nos ha recibido para trabajar en esta plaza, pero en el encuentro es el primer año. Bien, bien. ¿Y vos? Yo también tenía conocimiento, pero es el primer año que participo. La verdad que me ha sorprendido la organización. Ajá. Para el tamaño de la feria, la organización. Es mucho trabajo, sí. Creo que es mucho trabajo. ¿Qué material trabajas vos? Madera. Ajá. ¿Y hace cuánto que venís con eso? No, 17 años nomás. Ah, o sea, nada más. Sí, sí. ¿Y de qué parte de Córdoba sos? Capital. De sí, Capital. De Capital, bien. Sí. Córdoba es la cuna de la artesanía, podríamos decir, ¿no? No sé si están no, así. ¿No se generaron ahí los primeros...? No. Pasa, sucede que, como es al centro, entonces muchos vienen a radicarse ahí, porque es más fácil llegar a todos los puntos del país. Claro, desde la sierra se puede mover. Y aparte que es turístico, y aparte la ciudad turístico. Como Mendoza, la ciudad es turística, claro. Y toda la serranía que ni habla. Claro. Muy lindo en eso. ¿Y salís a hacer otras ferias del país? Sí, justamente una semana antes de las elecciones estuvimos en Neuquén. En Neuquén. Sí, normalmente marzo y noviembre hacemos Neuquén. Sí. ¿Y qué tal ahí? Sí, no, se trabajó. ¿Se puede trabajar? Sí, se trabaja bien y son bastante abiertos también a todo el que llega. Todo. ¿Y en Córdoba Capital cuántas ferias hay funcionando? En Córdoba Capital hay una feria que es el Paseo de las Artes, digamos, bien. Y después se ha formado sobre calle La Aprila, que es paralela, está el Paseo de los Niños, el Paseo de las Dulzuras, la Feria La Aprila. Después está la Feria Cañada, que decían que era una paralela, pero ya tiene 3 cuadras. Ajá. Está cumpliendo 20 años también. 20 años está cumpliendo, sí, exactamente. Y aparte al medio tenés flores, libros y tenés objetos antiguos. Antigüedades. Sí. Se ha reunido más o menos todo ahí. Sí. Aparte, gracias a eso, Güemes, se recuperó el barrio, sí. Hay comercio, muchas cervecerías, mucho... Gracias a la feria. Pero el lugar tenía 3-4 cuadras, la cárcel de Encausado, así que no era lindo lugar. Ah, mira vos. O sea que le ha dado vida. En cierta forma, se recuperó el barrio. Comercial y cultural. Ajá. En Córdoba, creo que es uno de los más culturales del mundo. Inmobiliaria, lo que es cuestión bares, todo. Es impresionante. Impresionante lo que hay. Qué bueno. Y Miguel, ¿vos en qué parte sos? Bueno, cordobés también, pero del sur, de Coronel Molde. Coronel Molde. Había una rivalidad ahí entre ustedes, ¿no? Sí, son de tal. ¿Vos sos de Belgrano? O... Sí, exactamente. Macanas del fútbol, no. Perdón, perdón. Del club aquí. Ah, se pone de pie, mire, sí, para que aquel que no lo ve, se pone de pie, mire, muy bien. Bueno, sí, y Miguel, ¿vos qué trabajas? Yo hago billutería alpaca, pero como desde los 11 años que ando en la calle haciendo artesanía, he pasado por cuero, por madera, instrumentos de percusión, varias cosas. Pero el fuerte mío es el metal. Bien, y sabés trabajar otros materiales también. Sí. Claro. ¿Y hace cuánto que venís con este...? A los 11 años empecé trabajando en un taller de artesanos. Bien. Ahí que nunca dejé el oficio, pero que vivo solamente de esto desde el 2000. Yo tengo 43 años, hace un rato. Claro. ¿Y allá en tu lugar de origen se puede trabajar? ¿Hay ferias para trabajar? O... Bueno, de hecho, mi pueblo es un pueblo de gente campo, que ahora ya es ciudad, pero no deja de ser el pueblo de campo que me crié. No hay muchos artesanos. Yo fundé una feria ahí hace ya 8 años, para el Día del Pueblo, que es el 26 de septiembre. Entonces organizo 3 días. Qué bueno. Y desde ese momento hasta ahora ya hay más de 20 artesanos del pueblo que ya la siguen organizando ellos porque yo no estoy viviendo más ahí. Ajá, mira vos. ¿Y esa feria es anual también o funciona periódicamente? Esa que yo fundé es anual y después tenés durante todo el resto del año, Día de la Madre, Semana Santa, fechas importantes como para cualquier lugar, que hay artesanos en la plaza. De hecho, algo muy loco que pasó en mi pueblo, que no pasa en ningún lado, sin haber artesanos, crearon un paseo de los artesanos. Ah, mira. Con puestos, con luces, con baño, con todo lo que exige. Por el frío. Bueno. Mirá vos. ¿Y, sí. ¿Y se ha logrado llenar ese espacio? Sí, como te digo, hace ya 8 años que está trabajando. Eso depende del municipio. Del municipio, ajá. Correctamente, sí. Bien, o sea que hay una presencia, digamos, política, cultural. Totalmente, hace ya más o menos unos 15 años comenzó una gestión política a hacer una casa de la cultura donde era la antigua casa del ferrocarril. Ajá. Dejó de funcionar el tren de pasajeros, quedaron los trenes de carga nomás, y ahora ya ni eso, entonces hicieron eso primero. Y ahora ya hicieron ese paseo de los artesanos con una sala de conferencia, audiovisuales, vestuario. Qué bueno, bien. Muy bueno, donde durante todo el año se dan clases de música, canto, instrumentos, danza, pintura, dibujo. Bien. Miguel, vos, bueno, trabajas madera, sí. ¿No es cierto? Juguetes sí. Para niños. Hay sí. Mucha creatividad también en eso, ¿no? Sí, en realidad lo hago con un hijo mío. Ajá. Que trabaja con niños en situación de autismo. Ah, mira. Ajá. Entonces empezó él, después claro. Se banque con él. Y es algo muy exclusivo, digamos, ¿no? No, es para todos, pero lógicamente está indicado para esas personitas, ¿no? Muy bien. Bueno, van a estar aquí hasta el lunes, así que... Si nos seguimos portando como hasta ahora, los sí. Pueden visitar. Sí. Les agradezco este ratito ahí que nos han brindado para la radio. Cómo no. Recuerden, estamos sobre calle Rivadavia nosotros. Sí, señor. Casi mil. Ahí para que se lleguen a visitarnos. Y agradeciendo a la radio, a la Mosquitera, excelente. Sí, aparte contaba Miguel que venía viajando y puse una radio y apareció la Mosquitera. Y de ahí no la cambió, mira. No, desde el martes que está la Mosquitera puesta ahí. Y ahora te encontrás hablando acá, Miguel. ¿Cómo que no? Ah, qué increíble. Bueno, gracias. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos dejamos en compañía de estas verdades. Pero, ¿cómo no? Ahora tenemos dos compañeras artesanas. Cosas feas, Bueno, muchas gracias. Nico, ponemos un temita musical, por favor. Una cortina. Continuamos aquí, nos encontramos con Radio Comunitaria de la Mosquitera en la Plaza Independencia. Estamos en un esfuerzo monumental aquí, transmitiendo desde la plaza, gracias al aporte técnico de Darío Figueroa, de Lulia Secas y del Nicolás Cremarí, que está allá en el estudio, allá en la Lagunita, en el Bermejo. Y por supuesto, aquí presenciando y transcurriendo el noveno Encuentro Nacional de Artesanes, que se lleva adelante desde hoy día jueves hasta el lunes 22, con una grilla que ya les voy a comentar cómo continúa, con muchísimos espectáculos. Y a mi modo de ver es un homenaje también, porque el día sábado va a estar el flaco Ernesto Suárez, un artista autogestivo, si los hay de aquellos. Mire si conoce el flaco de la autogestión. Así que un orgullo tenerlo a él y otros tantos números también exclusivos. Y ahora tengo el honor aquí de presentar a dos compañeras artesanas que vienen viajando también. Ella es Nancy y Laura. Hola Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muy bien. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, un cariño muy grande a todos y muy feliz de volver a este lugar porque realmente se extrañó todo el tiempo que no pudimos viajar. Bueno, bienvenidas. Vos ya has venido, me imagino, ¿no? Varias veces. Sí, y yo también. Nancy también. Varias ajá. Veces, sí. ¿Y qué trabajas, Nancy? Yo hago sahumerios y portas sahumerios. Ajá. ¿El sahumerio lo preparas vos? Sí. ¿Los haces vos? Hago un sahumerio doble empaste. Eso es alquimista. Eso es pura alquimia, eso. Sí, ponele. Sí, ¿cómo que no? Y, sí, y armo mis propias esencias. ¿Cómo surgió eso? Surgió por mi ex marido, y bueno, me separé y me quedó eso. Ajá, bien, bien. Sí, algo me dejó. Por, algo lo, por bueno. Lo menos, claro, por lo menos te dejó eso. Me dejó eso, que, sí, no es costó, menor, que costó, no es menor. Pero costó, pero dejó. Ajá, bien, bien. Y bueno, y después hago portasahumerios en caña y unas casitas muy llamativas. Ajá, ¿y de dónde sos? Soy de Buenos Aires. Bien, bien. ¿Y haces ferias también? ¿Cubrís el...? Hago ferias, viajo por el país, en realidad en Buenos Aires no. Ajá, ¿no es tu punto de venta? No, nadie es profeta en su tierra. Ajá, bien, bien. Y ahora estuve en Neuquén la semana pasada, como muchos de los que están acá. Sí, todos los que han venido acá han estado en sí. La feria de Neuquén, ¿eh? Sí, que realmente es un encuentro muy lindo también. También, muy lindo como este. Sí. Ajá, qué bueno. Te extrañaba bueno. Venir a Mendoza, además que nos gusta claro, el vino. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, nosotros también particularmente se notaba mucho la ausencia de los compañeros artesanos porque... Bueno, el año pasado obviamente no se pudo hacer nada, estuvimos totalmente truncados. ¿Cómo hiciste el año pasado, por ejemplo? El año pasado... ¿Cómo fue tu pandemia? Mi pandemia me salvó mi hija. Ajá, bien. Que tenía un buen trabajo, justamente lo hablaba con Laura, y porque se me complicó vender por internet. Pero bueno, me dediqué a hacer cosas en mi casa, me transformé claro. En albañil. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, en la medida que uno pueda va sí. Siempre tratando de pero resurgir. Pero extrañaba viajar. Claro, claro. Eso, claro, mal, claro. Mal. Bien. La ruta se extraña. Ah. Y Laura, ¿de dónde sos, Laura? Yo soy de Merlo, provincia de Buenos Aires. De Buenos Aires, ajá. ¿Y cuál es tu trabajo, tu oficio en la artesanía? Yo trabajo cuero, lo más fuerte de todos es calzado. ¿Haces calzado? También marroquinería. Ajá. Sí. Mira vos, bien, bien. ¿Con diseños propios también? Sí, soy diseñadora. Bien. Toda la formación que tengo es industrial, pero a mí no me gusta lo seriado, lo rutinario, entonces trabajo mucho con pieza única. Claro, bien, bien. Todo lo que es cartel, marroquinería, es todo pieza única, ajá. No se repite. Qué bueno. ¿Y hace cuánto que te dedicas a esto? Hace mucho. Comercialmente desde la pandemia del 2000. Teníamos ajá. Tres hijas estudiando, no alcanzaba el sueldo y había que hacer algo que uno sabía. Claro. Pero yo mi primer sueco en realidad lo hice a los 16 años. Ah, bien. Después bien. Seguí trabajando cuero, pero para nosotros, para regalar. Sí, sí, nunca sí. Nunca se mandó a arreglar calzado afuera porque ya mi papá me lo había enseñado. Ah, bien, bien, bien. ¿De Merlo también tu papá? No, papá era de Santa Fe ajá. Y mamá de Córdoba. Bien. Y yo de Buenos Aires. Bien, ¿y también haces el itinerario de ferias nacionales? También. Ajá. Nosotros habitualmente, yo trabajo con mi esposo, somos dos a producir. Normalmente íbamos una vez por mes a ferias, volvíamos, reponíamos lo que nos claro. Faltaba y salíamos a otra. Bueno, estuvimos 14 meses sin poder hacer ferias, lo que arreglamos. Bien, bien. Y bueno, ya venías, habías venido aquí a Mendoza, sí, ¿no? Varios años. A los encuentros también. Sí, sí, sí, sí. Ajá. Siempre a los encuentros. Bien, bien. ¿Y cómo ves la feria de aquí? ¿Cómo? Para nosotros es una emoción inmensa, uh-huh. Porque se extraña, hay compañeros con los que uno se encuentra únicamente en feria, porque somos de distintos puntos. Claro. Entonces claro. Hubo mucha necesidad de sentirse cerquita. Claro. Porque el abrazo, claro, el abrazo, la conversación, claro. El ver cómo está, ver a los que ya no tenemos. Claro, sí, sí, sí. Realmente es una emoción enorme para nosotros. Sí, sí. Bueno, el agradecimiento de que nos hayas brindado estos minutitos aquí para la radio, para la comunidad de la radio comunitaria de La Mosquitera, justamente que no es poca, ¿eh? Y la invitación para que vengan también, ¿no? Aquí a la bueno, fe. Muchas gracias. Así que gracias, Nancy. Gracias a gracias. Ustedes. Y gracias, Laura. Yo gracias a Mendoza. Darle un agradecimiento enorme a los compañeros que han organizado este evento porque es muy difícil hacer algo tan grande así y tan es. Lindo. Y agradecerle al público que siempre nos está recibiendo con mucho afecto. Y a mí me preguntaban si venías de años. Mira vos, qué bueno. Sí, estoy muy agradecida a toda la gente que nos sigue. Bueno, que tengan buena estadía, que disfruten estos 5 días, que se venda mucho. Sí, sobre sí, todo, ¿ah? Tal cual. Y que puedan volver el año que viene, entonces. Sí, por supuesto. Bueno, gracias Nancy, gracias Laura. Gracias a ustedes. Muy amable. Ahí hablábamos con dos compañeras que, como ustedes escuchan, ¿no? Gente que viene viajando, que trabaja de la artesanía, que se mueven hacia otros lugares, van a otras ferias del país, siempre con esa ilusión, ¿no? De llevar el arte a cuestas, de poder sobrevivir de esto también, porque, por supuesto, es nuestro trabajo, ¿no? Eso es lo esencial. Vamos a escuchar un tema musical, Nico, por favor, y volvemos ahí en unos minutos. Vengo con los pies llenos de camino de estapa. Vengo de quedarme callada y pa' dejarme escuchar la montaña. Soy serpiente de piel tostada bajo el sol. Soy serpiente marginal, bruja del agua, bruja del tiempo, del buen amor, del amor complejo, carne. Feroz América, historia, literatura, música, por Radio Comunitaria La Mosquitera. Una dosis de nuestra patria grande. Muy bien, amigos, continuamos aquí dentro de Feroz América, este programa que se transmite de lunes a jueves, después de las 15 y hasta las 17 horas. Hoy, con una particularidad, porque estamos en exteriores, estamos en la Plaza Independencia, transmitiendo desde el noveno Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanes. Quiero agradecer un mensaje de Ana María Bueno, que nos felicite, que está escuchando el programa, así que un abrazo para ella, y agradecer también la colaboración de La Mona, una productora que tenemos aquí en la feria, que gracias a ellas hemos podido tener todas las entrevistas que hemos sacado al aire, que ustedes han podido apreciar. Así que muchas gracias a La Mona también, ¿eh? Bueno, y continuamos con las entrevistas. En este caso tenemos a Silvia y a Adriana, que están participando también aquí del encuentro. Hola, Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estar aquí y sentarte un ratito acá con nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Y Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, bienvenidas las dos, ¿eh? Gracias. Bien. Silvia, ¿has venido ya anteriormente a un encuentro aquí? No, es mi primera vez. ¿De dónde Estoy sos? Estoy feliz de estar aquí. ¿De dónde sos vos? De Córdoba capital. Ajá, uy, bien, sí, bueno, bienvenida. Sí. Bien, bien. ¿Y participás en otros encuentros también? Sí, sí, sí, he estado, este año ha sido el que más he salido afuera. Pero sí, estoy como feria en Córdoba, en el Paseo de las Artes, ajá, sobre la Feria de la Cañada. Mire vos. ¿Y hace cuánto que te dedicas a la artesanía? Que me dedico a esto hace desde el 2015, ajá, pero que tejí y cosí toda mi vida. Bien. ¿Y qué productos haces vos? Y hago todo lo que es indumentaria textil, uh-huh, o sea, todo sobre telas de algodón, o sea, la técnica que yo uso es estampación botánica. Estampación botánica. Ecoprint se llama. Ajá. Eco de ecología, ajá, y print de imprimir. O, ajá, sea, viene a ser que todo lo ecológico se imprime solo con una técnica que se, ajá, lleva a vapor, pero sobre algodón. Sobre todo, yo trabajo sobre algodón, ajá, pero sobre fibras naturales tienen que ser. Ah, perfecto. Sí, y puede ser cualquier fibra natural. O sea, ¿se puede imprimir, por ejemplo, una hoja de un, sí, árbol? Sí, de un árbol que sea que va a dar tinte. O sea, que tiene, bien, el pigmento propio el árbol para estampar. Yo no uso ninguna clase de pintura ni ningún aditivo que yo ponga, si le vamos a llamar aditivo, claro, que no son. Son, claro, sales y eso, que arruine el ambiente. O sea, es una moda totalmente sustentable. Increíble. Y es una técnica antigua esa. Sí, sí, muy antigua. Y tintes naturales uso también. Uh-huh. Alguna ropa tiene tintes naturales, es lo que menos hago, pero sí. Ajá. Lo que más me apasiona es la estampa. Porque cada ropa que uno va a estampar es única. Y, claro, ninguna sale igual, por más que el modelo sea igual. ¿Y qué prendas haces? ¿Vestidos? Vestidos, pantalones, ajá, blusas, chores, sacos, tapados, polverino, bueno, pasmina. ¿Se puede imprimir sobre todo? Todo, sí. Sí, pues sobre un mantel, sobre un almohadón, se puede. No me dedico yo a eso, pero sí, claro, sí se puede. Sí. ¿Y esta técnica, sabes el origen? No, ¿de dónde viene? No, realmente no, pero creo que viene más del lado de Europa. Ajá. Sí, sí, sí. Interesante, porque, sí, además es de reciclar, sí, ¿cierto? Sí, también. Y, por ejemplo, al usar hojas, una persona puede preguntarse, bueno, pero está estropeando el árbol, ¿no? Porque yo voy a cortar de una manera con tijera para que no se estropee el árbol. Llevo más de 30 años casada con un floricultor que me... No me digas. No, mira, me dejaría, mira vos, estropear un árbol. Mira, sí, vos. Sí, no lo haría nunca. Porque además eso, ¿no? Sos proteccionista, digamos. Exactamente. Claro. Sí, en Córdoba capital soy guardamiento honorario municipal. Ah, mira, sí, mira vos. Sí. Bien, bien. Bueno, y que disfrutes aquí el encuentro, por supuesto, ¿no? Sí, gracias a Dios. Estoy disfrutándolo desde el primer momento que llegué ayer a la tarde. Me encanta esta plaza, me encanta la tonada de los mendocinos. Oh, ay, me encanta ese cantito que tiene. Bueno, bueno. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar con Adriana. ¿De dónde viene Adriana? De acá la muchachita de Córdoba. También de Córdoba, ajá. ¿Y qué te, a qué te dedicas vos? Yo, sahumerios y tibetanos, con resinas naturales de la zona, y bueno, ahora también incursionando en el mundo de la cerámica. También con cerámica, ¿has traído cerámica aquí también? Algunos complementos de pan. Ajá, y los sahumerios, los, por supuesto, como decíamos recién, no es pura alquimia trabajar con eso, ¿no? Los sahumerios son un viaje. Claro. La idea siempre es aprovechar como que lo que nos da, lo que tenemos alrededor, y en cada claro. cosita abunda mucho, las plantas aromáticas, empezar a poder procesarlas y trabajarlas está muy bueno. O sea que haces un trabajo de recolección, lleva todo un proceso, sí, ¿no? Sí, en lo que son sahumos, sí, sí. Ajá. ¿Y hace cuánto que te dedicás, que vivís de la artesanía? Que vivo de la artesanía hace unos 9 años, pero bueno, con los sahumerios hace 5 que empecé. Ajá. Mucho. Me he pasado por varios rubros, he estado, soy muy curiosa, me gusta mucho aprender de todo. Ajá, ¿sabés varias técnicas? Sé varias técnicas y en eso he decidido perfeccionarme. Ajá, bien, bien. ¿Y habías venido aquí a Mendoza? La primera vez. Ah, la primera vez también, ajá. Bueno, bienvenida entonces. Muchas gracias. Y recorres otras ferias, ¿no?, del país. He recorrido, la verdad es que hace poco que me animo a manejar muchos kilómetros sola, viajo con mi niño, ajá, así que es como toda una movida, claro, porque el salir de casa y sí, sí, sí, ir haciendo varias cosas, y parando, conociendo cada lugar al que vamos, claro, hasta llegar a un destino, ¿no?, que claro, bueno, en este caso fue Mendoza, y ahora antes de volver a casa se irán recorriendo otros lugares. Claro, qué bueno. ¿Conocías Mendoza? No. No, ah, bueno. Hay lugares para visitar entonces, ¿ah? Tienen varios lugares. Bueno, les agradecemos que hayan estado aquí estos minutos, que nos hayan contado sobre su historia, su vida, sobre su técnica, las cosas que hacen, ¿no? Que es muy, muy interesante. Y la invitación es para todo el público en general, ¿eh?, que vengan aquí, gracias, a visitarnos. Así que gracias, Silvia. Gracias, Adriana, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ahí estábamos hablando con dos compañeras que vienen desde Córdoba y que también integran el 9º Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanes, que se lleva adelante aquí en la Plaza Independencia hasta el día lunes. Les comento que mañana viernes 19 estará a las 18:30 Tincu Renacer dentro de la grilla de espectáculos musicales. A las 19 el grupo Alturas, a las 20 horas Sabor a Son, a las 21 nos visita Año Sabático, esta banda que viene desde la montaña. A las 22, Lucha Libre y los William Boo. Y a las 23 horas, Todo Suelto, Latin Jazz. Esa es la grilla del día viernes. Todavía queda comentarles las del día sábado y la del día domingo y lunes. ¿Ah? Porque, como ustedes han escuchado, hay una hermosa oferta cultural, no solamente a nivel musical, sino también hay un circo itinerante que es todos los días a partir de las 18 horas hasta las 22, con diferentes compañías. Poca Mosca Circo, Payaso Escabeche, Mago Ludien, Compañía Mosqueta, Mati Cirque y muchos más. Así que espectáculos para todas las edades, aquí en el 9º Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanes. Ahora, vamos a la música, por favor. Garota, shopping center, descendo a limusine, seu vestido tricoline, passando pela vitrine do meu coração e nem me viu. Uma garota, shopping center, seu jeitinho petulante, tomando refrigerante na escada rolante, no meio do saguão, parei, falei, hey, psiu, meu coração tá de brinde, tô em liquidação. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação, ei, psiu. Meu coração tá de brinde, tô em liquidação, ei, oh. Coração tá de brinde, tô em liquidação. Uma garota shopping center descendo a limusine, seu vestido tricoline, passando pela vitrine do meu coração e nem me vi. Uma garota shopping center, seu jeitinho petulante, tomando refrigerante na escada rolante, no meio do saguão, parei, falei, hey, psiu, meu coração tá de brinde, tô em liquidação, meu coração tá de brinde. doer em liquidação. Hey, see you, girl, meu coração tá de brinde. Tô em liquidação, hey, oh, meu coração tá de brinde. Tô em liquidação. Liquidação pra lagartixa, nunca chega jacaré. Já gastei todas as fichas por causa dessa mulher. Que não gosta de samba, que não anda a pé. Ela é bonita pra caramba e não dá mole quem nasceu pra lagartixa, nunca chega jacaré. Eu já gastei todas as fichas por causa dessa mulher. Que não gosta de samba, que não anda a pé. Ela é bonita pra caramba e não dá mole pra mané. Meu coração tá de brinde. Meu coração tá de brinde. Meu coração tá de brinde. Liquidação. Meu coração tá de brinde. Tô em liquidação. Meu coração tá de brinde. Vamos pra um lounge, conversar sobre a TV. Vamos pra longe, sem se tocar, os olhos vão se encontrar e se perder. Eu e você de perto dá pra eu me perder nas suas tintas. Uma noite, pouco da manhã, só pra eu sacar seus olhos mudam de cor. Se os olhos mudam de cor, vamos entrar. A minha casa não é quente, trago o vermelho pra esquentar. Vamos suar com o veneno da serpente que eu roubei pra te picar. Eu e você assim de perto dá pra eu me perder de vez nas suas tintas. Uma noite, um pouco da manhã, só pra eu sacar seus olhos mudam de cor. Eu e você de perto dá pra eu me perder nas suas tintas. Uma noite, um pouco da manhã, só pra eu sacar seus olhos mudam de cor. Repa, reba, pa, aba, aba, aba, aba, aba, aba, para, pa. Muy bien, amigos. Muy bien, amigos. Muy bien, amigos. Continuamos aquí en la Plaza Independencia con Radio Comunitaria La Mosquitera. Usted lo escucha a través de FM 88.1 y en este programa que se llama Feroz América, el cual participa también del noveno Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanes. Y ahora tengo el honor, el privilegio de presentar a una compañerita de aquí de la feria, que también es artesana, ¿eh?, porque viene de la sangre. Y ella es la Sofía. ¿Cómo te va, Sofía? Bien. Todo bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿contenta de estar aquí en la feria? Sí, hace mucho extraño el encuentro y cada vez hay algo nuevo que ver. Ajá. Que, ¿y te gusta venir a los encuentros? Sí. Por lo que a mí me gusta, no me gusta faltar ningún día, pero... hoy me voy con mi papá, así que... Ajá. Hoy vas a estar un ratito nada más. Sí, un par de horas. Bien. ¿Y vos hacés alguna artesanía también? No. No. Estás aprendiendo quizás por ahí. Me gusta hacer pulseras, pero ajá, no las vendo. Bueno, muy bien. ¿Querés mandar algún saludo? ¿No sabe a quién? No. Bueno, saludamos a todo el público en general. Sí. Bueno, ahí está. Incluyendo a mi hermana. Ajá. Y a toda mi familia. Ahí está. Bueno. Muchas gracias, Sofía. Te agradezco. Una hermosura la Sofía, mire. Una hija de una artesana, pero sabe de aquellas, ¿eh? Y ahora sí, estamos también accedido a una entrevista aquí en nuestro programa con Ethel, una artesana que también nos visita aquí en el noveno encuentro, y con Norma. Vamos a saludar a Ethel. Buenas Hola, tardes. ¿Cómo gracias estás? Por recibirme. Por favor. Gracias a vos por este ratito brindarnos acá, ¿eh? Bueno, después de 26 años de ser artesana y de hacer títeres, me sorprende, Sofía, qué entusiasmo tiene de estar en el encuentro. Es la verdad, ¿no? Pero no dijo cuántos años tiene. No, es verdad, no dijo. No dijo. Para mí yo le calculo 6. Puede ser. Mira, sí. Así que alguien que se inicia y alguien que ya tiene feria. Claro. Bueno, Etel, ¿de dónde venís vos? Yo vengo de Buenos Aires. Ajá. y no es la primera vez que participo. Has venido a otros encuentros. He venido a otros encuentros. Sí. Sé de qué se trata, que es una fiesta, que se disfruta, que hay variedad de artesanías, que se pueden acercar a recorrer porque no se van a aburrir nunca. Hay cosas siempre sorprendentes. Ajá. Y lo más importante es que es un encuentro. Entonces todos los artesanos que se aproximan son de distintas provincias. Claro. Entonces tengo amigos que vienen de Córdoba, de aquí de Mendoza, también de Rosario, claro. Yo que soy de Buenos Aires. Uno se encuentra en estos lugares. Sí, es para eso. Es importante. Justamente. ¿Vos hacés otros encuentros también? ¿Pasás sí, otro? Sí, ¿de aquí de Mendoza? Digo, del país. Del país, sí, del país también, sí, desde Chaco, que fui a la Bienal de Arte, hasta el Calafate. Ah, mira vos. ¿Y vos qué trabajás? ¿Qué materiales? ¿Qué haces? Sí, la goma espuma, pintada a mano, son diseños de títeres propios, y después también les agrego tela, los ojitos también son todos pintados a mano. Es todo un mundo de imaginación. Sí, fantasía. Ah. Y lo más lindo es el contacto con los chicos. Claro. ¿Sos titiritera también? No. Solo los fabricas. Los fabrico y juego un poco con los chicos ahí como para la venta, pero no. Canto mucho, eso sí. Ah, bien. Bueno, es muy importante también eso. ¿Eh? Sí. ¿Y hace cuánto que tenés este oficio? 26 años. 26 años. Sí. Bien, toda una vida. Toda una vida dedicada a esto, que me da placer y me encanta seguir haciendo. Y más viajar, porque ahora, por ejemplo, tuvimos un encuentro en Neuquén. Claro. Y a continuación de ese vinimos para acá, somos muchos artesanos, Norma también pertenece a ese mismo grupo, estamos viajando por provincias. Qué bueno, mira. Disfrutando. Bueno, bienvenida nuevamente. Gracias. Y que se repita, ¿no? Por siempre el encuentro. ¿Cómo? Y Norma, ¿de dónde sos, Norma? Buenas tardes. Soy de Córdoba. De Córdoba, muchos cordobeses, ¿eh? Muchos. Mucho. Muy bien. Vamos por todos lados. Bien, ¿y qué haces? ¿Cuál es tu trabajo? Yo soy artesana hace 13 años y hago pasta piedra. Ajá. Pero hago una pasta piedra donde reciclo materiales. Trabajo con la base de cemento, pero yo trabajo reciclando el cartón del huevo. Ah, mira. Trabajo con eso y bueno, también reciclo la cáscara de huevo. Bien. Y hago todo lo que es una decoración medio urbana, a pesar de que es algo rústico, pero trabajo con mucho color y bueno, tengo mi impronta y hago todo lo que es centro de mesas, espejos, móviles. Bien. También recorres el país, ¿no? Todo ¿cierto? El país recorremos. Somos un grupo de compañeros de todo el país, como Etel, que es de Buenos Aires. Yo soy de Córdoba, tengo compañeros que hemos venido juntos de Córdoba y tenemos de Rosario, de todos lados. Somos una asociación que conformamos, pero más de amistad, que después le hicimos una asociación para ser un poquito más formal, pero lo que nos lleva es la amistad. Ajá. Y bueno, Acabi se llama. Artesanos, Acabe. Viajeros. Ajá, itinerantes. Así se llama. Sí, artesanos argentinos, bueno, viajeros itinerantes. Mirá vos, ¿y hace cuánto que estás formado eso? Y 2 años, pero nos agarró la pandemia, que nos agarró a todos, y este encuentro es maravilloso. Yo es la primera vez que vengo al encuentro. He venido a otras ferias, pero al encuentro es la primera vez que vengo. Pero yo creo que es algo tan maravilloso volver a reencontrarnos con los compañeros. Claro, totalmente. Que bueno, tuvimos muchas emociones. El primero que salí yo personalmente fue a Neuquén. Ajá. Desde que estamos volviendo a la normalidad. Claro. Y es lo que más disfrutamos. Tenemos también una linda noticia. De este grupo que conformamos nosotros, tuvimos la oportunidad de ser invitados para exhibir nuestras obras en París. A Francia. Qué bueno. En el Louvre. Qué bueno. En el Museo del Louvre. Entonces, 8 artesanos de nuestro grupo llevaron muestras, participaron del museo y aparte pudieron viajar 4. Qué bueno, qué interesante. Sí, dentro de un logro muy lindo. Todo un logro, sí. Dentro de ellos, una mendocina que es Mónica Tola. Sí. Mónica Tola. Y el René mendocina. También. Y René. Y René también. René. No regresó. René quedó en Francia. Se quedó allá. Sí. Mírelo. Mónica sí volvió. Mónica regresa. Ajá. Mónica realiza unas pashminas, un telar maravilloso. Sí. Así que bueno, muchos de nuestros amigos, por ejemplo, Pablo hizo una obra en cuero, René también hizo un sombrero muy bonito en cuero, también está Caro que hizo fieltro que hizo un cóndor, que está acá. Les recomiendo también que vayan a ver, porque son trabajos muy lindos los que hacen ellos. Qué bueno. Mirá vos, qué bueno eso, qué buena noticia, sí, ¿no? O sea que ese reconocimiento. Claro, el arte argentino salió del país y pudo estar expuesto en el Museo del Louvre. Claro. Pero así que no es poco. ¿Eh? Estamos no es solo el arte, sino es la artesanía que trasciende, porque la artesanía nunca la tienen conceptuada como... Exactamente. Es un arte menor. Exacto. Sí, y bueno, hemos roto la barrera esa de que los trabajos nuestros que embellecen la casa de todo el mundo también es un arte, porque nosotros le ponemos mucho amor en lo que uno hace. Hay toda una impronta personal, ¿no? En lo que cada uno hace. Y la creatividad, que aparte uno tiene la satisfacción de hacer un producto único. Claro. Que no hay dos iguales. Sí, nunca salen iguales. Sí. Podemos hacerlos parecidos, pero nunca van a ser iguales. Bueno, Norma y Etel, les agradecemos estos minutos que se hayan molestado en venir hasta aquí a participar del programa, y bueno, para que la gente también conozca lo que cada uno y cada una de ustedes están haciendo. Así que gracias, Etel. Gracias muy a amable. Ustedes por recibirnos, una vez más, por darnos el placer de estar aquí en este encuentro. Buenísimo. En el noveno ya. Bueno, y te esperamos al próximo. ¿Cómo no? Norma, muchas gracias también. Igualmente, muchas gracias a todos, y lo digo acá abiertamente, es hermosa la feria, el encuentro, el lugar, todo. Bueno, y mire Mendoza, qué bonito. Maravilloso Mendoza. Sí, qué bonito. Mendoza, maravilloso. Muy bueno. Dos compañeras también que integran el noveno encuentro artístico y cultural de artesanos que se lleva adelante aquí en la Plaza Independencia. Ahora sí, vamos a estudios, Nico, con un tema musical, por favor. Deja que el aire fluya por tu cuerpo. Siente la vida como empieza a vibrar. Deja que el cuerpo haga sus movimientos. Somos canales que su zampa crea. La información viene del universo. Con egoísmo no se llega a gozar. El ego no acepta el misterio. Y si te asusta de no pensar, si un fuerte calor invade tu cuerpo, no te preocupes que no te va a pasar nada, porque esta noche vamos más adentro. Y si tu cuerpo empieza a temblar, no temas mi amor, es solo el comienzo. La lleva la claridad, pues esta noche vamos más adentro. Thank you. sea, que sea la vida la que carga el tiempo, que sean dos almas las que salen a jugar, que sean dos cuerpos en movimiento, que sean dos ojos los que vuelven a mirar, que sean dos momentos eternos. Un universo tiene que comunicar, pues para eso están estos cuerpos. Y si te asusta de no pensar, si un fuerte calor invade tu cuerpo, no te preocupes que no te va a pasar nada, porque esta noche vamos más adentro. Y si tu cuerpo empieza a temblar, no temas mi amor, que solo el comienzo. La turbulencia lleva la claridad, pues esta noche vamos a estar despiertos. Muy bien, amigos, y hemos llegado al final del programa, un programa atípico para lo que nos tiene acostumbrado Feroz América, pero la verdad que con el esfuerzo de nuestros compañeros de la radio, de hacer la transmisión desde el exterior, es que no es fácil, se requiere mucho personal humano y todo un trabajo muy específico, así que ha sido un programa atípico, pero muy sustancioso, porque hemos conocido un poco la vida de cada artesano, de para que ustedes conozcan también, ¿no?, de lo que es este oficio, que es un oficio digno de ser vivido, un oficio donde la libertad que da este trabajo no tiene valor, no tiene valor, ¿eh? Así que la invitación es para que vengan aquí a la Plaza Independencia. Mañana el sábado hay también muchos números, desde las 18:30 estará Tincu Renacer, a las 19 Juan Efraín, a las 19:30 el flaco Ernesto Suárez. También a las 20 otro unipersonal de teatro a cargo de Daniel Encinas con la obra De Profesión Contador. A las 21 tocará Real Inspiración, a las 22 Cooperativa Bajo Club. Eso no se lo tienen que perder, ¿eh? Son todos bajos eléctricos que hacen tango especialmente, ¿eh? A las 23 horas, una banda muy amiga de la feria, Desenchufados del Tiempo y el Espacio. Y para el día domingo, a las 18:30, Sala y Pasión. A las 19, el actor Guillermo Troncoso presenta La Niña del Cerro. A las 19:30, Estilo Rústico. A las 20 horas, estará en el escenario Sin Pecado. A las 21, Mala Palabra. A las 22, Agua, Flamenco Latino. Y a las 23, un cierre exclusivo con La Berraca Guanábana. Y para el día lunes, que es el Día de la Música, justamente, de 20 a 0 horas, DJ Blues, Blues Ritmos del Mundo. Y se realizará ahí el cierre del encuentro el lunes 22 a las 0 horas. Un montón de actividades para toda la familia. Desde las 10 de la mañana están los artesanos, y a partir de las 18 horas ya comienzan los diferentes espectáculos. Así que la invitación está hecha para que vengan y paseen y disfruten de una actividad cultural aquí al aire libre en la Plaza Independencia. Sin más que decir, el agradecimiento a la parte técnica, a Lulia Secas, que ha estado operando aquí, también a Darío Figueroa, que en la parte técnica también ha estado aquí en la plaza, y a nuestro compañero Nicolás Cremaric, que desde la radio, desde allá, desde el Bermejo, también está haciendo la magia de la operación. Desde aquí, sin más que decirles, y la invitación que se repite para que participen y vengan aquí al noveno Encuentro Nacional Artístico y Cultural de Artesanes en Plaza Independencia. Un placer haber estado con ustedes, como siempre. Espero que haya sido de su agrado este programa y nos encontraremos el próximo martes. Que tengan un excelente fin de semana.